And we just got into the business and it became a part of us. Y hicimos que este negocio se convirtiera en parte de nuestras vidas. You know, we've got a nice lifestyle today. Hoy en día tenemos un bonito estilo de vida. A nice cars, nice home. Una linda casa, lindos coches. You know, nice jewelry. You know, little surprises that John likes to surprise me with. Todas las joyas que yo quiero y él me puede sorprender con todas estas cosas. But there are a lot of intangibles you get from this business. Pero hay muchos intangibles que hay en este negocio. That I didn't see at the beginning. Que yo no vi en un principio. I just wanted to get home to be home with my children. Yo solo quería estar en casa con mis hijos. And I was able to do that in 8 months. Y yo solo pude hacer eso a los 8 meses. And we had great running partners in our upline, Marshall and Diana Douglas. Y tuvimos grandes socios en nuestra línea de auspicio que son los señores Douglas. And I encourage you to do that. Find someone upline that you can run with. Y yo te invito a que tú busques a alguien en tu línea de auspicio con quien tú te sientas que puedes correr. And enjoy the journey. Y que disfrutes el viaje. Don't try to make it another job like I did. No trates de hacerlo otro trabajo como yo hice. Make it a priority, but have fun. Hazlo una prioridad, pero diviértete. You know, the intangibles that I've gotten out of this business is so much. Los intangibles que yo he tenido en este negocio son tantos. We've made so many friends around the world. Hemos hecho tantos amigos alrededor del mundo. Been able to travel the world. Hemos podido viajar a través de todo el mundo. Take our children with us. Poder llevar a nuestros hijos con nosotros. And by the way, they are 12 and 14 now. Y por cierto, ahora tienen 12 y 14 años. But the, you know, and being able to help people in our group go after what they wanted out of the business. Pero tener la posibilidad de ayudar a gente que está en nuestro grupo en el negocio. That's a gratifying feeling, making you feel good with yourself that you're helping somebody else. Ese es un sentimiento de que te da mucha satisfacción el darte cuenta de que puedes ayudar a otras personas. But the most important thing that I got out of the business. Pero la cosa más importante que yo he sacado del negocio is I got my best friend back. Es que me regresó a mi mejor amiga. You know, now I've got my buddy, John. I married my best friend. Y ahora me doy cuenta de que me casé con mi mejor amigo, mi compañero. And we were losing each other whenever we went to work each day and raising a family. Y nos estábamos perdiendo el uno al otro cuando íbamos a trabajar y and creciendo as soon as la familia. As soon as I realized that, you know, the little time we were going to give up to build this business. Y cuando nos dimos cuenta del pequeño tiempo que teníamos que dar por vencido para dárselo al negocio, I was going to get it back 100-fold. El tiempo que yo invertía en este negocio me lo iban a regresar 100 veces más. And ladies, you know, I don't know what your situation is with your husband right now, but it is so nice just to hang out with John all day long. Señora, yo no sé cuál sea la relación que tienen ustedes con su marido, pero la verdad es tan bonito poder estar con él durante todo el día. Now sometimes I have to push him out the door. Había veces que lo tenía que empujar hacia afuera de la puerta. When he gets on my nerves. Cuando se me trepaban los nervios. And that's a few times. Y eso era algunas veces. But I'll let him go ride his motorcycle or something. Tell him to go ride his motorcycle. Yo lo dejo que se vaya a andar en sus bicicletas y él le gusta hacer eso. And you know, there is going to be a price that you're going to have to pay. Y por supuesto que va a haber un precio que tienes que pagar. To get whatever you want out of this business. Para sacar de este negocio cualquier cosa que tú quieras. I can't tell you what your price is going to be. Yo no te puedo decir cuál va a ser el precio que tú vas a tener que pagar. We decided to build it fast. Nosotros decidimos hacerlo muy rápido. And we did. We went diamond in 4 years. Y lo hicimos. Fuimos diamante en 4 años. But that was our decision. Pero esa fue nuestra decisión. And we had to give up some things. Y tuvimos que dar por vencidas muchas cosas. But I don't know what your price is going to be. Pero no sé cuál sea el precio que tú vas a tener que pagar. But I'll tell you, you're going to have to be willing to give up something to get the future. Sí te digo una cosa, que vas a tener que prescindir de algunas cosas para poder ver por tu futuro. I would encourage you to sit down if you're a couple, sit down with each other and decide what you're willing to give up and what you're willing not to give up. Yo te motivo a que te sientes como pareja y tengas muy claro qué estás dispuesto a dar por vencido y qué no estás dispuesto a dar por vencido. And make a decision to get it done. Y pongan la decisión para hacerlo. It really is just one decision to make and then you made it and you go on and get it done. Nada más se necesita de una sola decisión y una vez que tomas esa decisión, todo es hacerlo. And I encourage you to do that. Y yo los motivo a que hagan eso. I'm going to bring John up and voy let him share with you. Para compartirlo con ustedes. And hopefully you'll get the feeling that we are normal people. Y ojalá y que ustedes se den cuenta de que somos gente muy normales. And we'll be able to help you build the belief in yourself that you can build this. Y nosotros lo que queremos es que podamos crecer la creencia de que ustedes lo pueden hacer. So here's my best friend, John. Aquí está mi mejor amigo, John. First of all, primero que nada, let me congratulate you for being here. Déjame felicitarte por estar aquí. If you've been in the business for any period of time, si tú has estado en el negocio por cualquier periodo de tiempo, you know, tú sabes, that for every one person that is here, que por cada persona que está aquí, there are 20 people, hay 20 personas, that did not come to this weekend, que no vinieron este fin de semana. For every one person in this audience, por cada persona en esta audiencia, there are 20 people, hay 20 personas, at least, cuando menos, that did not choose to commit to this weekend, que no decidieron comprometerse con este fin de semana. They chose to stay home. Escogieron quedarse en casa. They chose to watch television. Escogieron ver televisión. They chose to attend a party. Escogieron ir a una fiesta. They chose to do something other than this. Escogieron hacer cualquier otra cosa que esto. You deserve congratulations. Tú mereces unas felicitaciones. Because you chose, porque tú escogiste, to invest in your future. Invertir en tu futuro. So congratulations. Así es que felicidades por eso. Now, ahora, I want you to start to understand. Yo quiero que empieces a entender the process that you're going through. El proceso por el cual estás pasando. Because if you can understand the process, porque si tú puedes entender el proceso, you'll figure out the details. Tú vas a llegar con los detalles. You'll figure out how to set goals. Tú vas a encontrar la manera de poner metas. You'll figure out how to structure your business. Vas a encontrar la manera de estructurar tu you'll negocio. You'll figure out how to work with. Vas a encontrar la manera de hacer tu and you'll figure out how to work depth. Y cómo también hacer tu profundidad. What I want to help you with tonight, con lo que yo quiero ayudarte esta noche, is to get you to understand, es que ayudarte a entender, that when you sign the application, que cuando tú firmas el contrato, you got involved in the process, tú ya te estás involucrando en el proceso, and there is in fact a process that leads to diamond, y de hecho hay un proceso que te lleva hacia diamante. Everybody can go through it. Todo mundo puede pasar por ese proceso. All of you can go through the process of diamond. Todos ustedes pueden pasar por ese proceso para llegar ask a diamante. Any of your diamonds, como cualquiera de sus diamantes. Every one of them will tell you. Cada uno de ellos te dirá. You can go through the process. Que tú puedes pasar por you ese proceso. Tú puedes hacerlo. The issue is, el asunto es, whether you're willing to do it. Si estás dispuesto a hacerlo. Whether you're committed enough to si do it. Si estás comprometido lo suficiente para hacerlo. See, when you sign the application, cuando firmas ese contrato, you became a part of a huge crowd of people. Te convertiste en parte de una cantidad muy grande de personas. All over Mexico. En todo México. All over the world, en todo el mundo, that signed the application, que firmó el contrato, and they said to themselves, y se dijeron ellos mismos, I'm going to be free. Yo voy a ser libre. I'm going to be a diamond. Yo voy a ser diamante. That's how everybody comes in. Así es como todo mundo entra. That's what they all want. Eso es lo que todos quieren. But then the process starts. Pero después el proceso comienza. And I'd like to draw an example, y quiero hacerte un ejemplo, between the process of going diamond, entre el proceso para llegar a diamante, and becoming a lawyer, y hacerte abogado. By education, I am a lawyer. Por educación formal, yo soy abogado. I haven't practiced law in 9 years. No he practicado mi profesión en 9 años. I have not practiced law. No he ejercido mi profesión. For as long as I practiced law. La misma cantidad de tiempo que la ejercí. I have forgotten how to practice law. Ya se me olvidó cómo ejercer. I will never practice law again. Nunca voy a volver a ejercer. I couldn't afford to make that little bit of money again. No podría ganar, vivir con esa pequeña cantidad de dinero otra vez. But at that time in my life, pero en ese momento en mi vida, my dream, mi sueño, mi sueño, my dream, mi sueño en mi corazón, was to become a lawyer. Era ser abogado. I wanted to be a lawyer. Yo quería ser abogado. And I started in the process. Y empecé en el proceso. The process to become a lawyer. El proceso para hacerte abogado. You're going to the university. Tú vas a la universidad. And many, many people. Y mucha, mucha gente. When you ask them. Cuando tú les preguntas. What are you going to major in? ¿En qué te vas a graduar? They say, well, I'm going to be a lawyer. Dicen, bueno, yo voy a ser abogado. I'm going to go to law school. Yo voy a ir a la escuela de leyes. So you start out with this huge crowd of people. Así es que empiezas con esta cantidad enorme de that personas want to be a lawyer. Que quieren ser abogados. Just like the huge crowd of people. Así como la cantidad enorme de personas that want to be a diamond. Que quieren ser diamantes. Then the process starts. Entonces el proceso comienza. And the process is there. Y el proceso está ahí. For one reason. Por una razón. It's to keep the people out. Quitar a la gente that are not committed enough que no están lo suficientemente comprometidos to go through the whole process. Para pasar todo el proceso. The first hurdle, la primera valla in the process, en el proceso of becoming a lawyer, para convertirte en abogado, is the law school admissions test. Es el examen de admisión para la escuela de leyes. It's a 6-hour exam. Es un examen de 6 horas. Many people in the room taking it. Mucha gente en un cuarto tomándolo. And then they score it. Y después lo califican. And you have to get a certain score, y tienes que alcanzar cierta calificación o más para arriba, to be able to get accepted into a good law school, para que te puedan aceptar en la escuela de leyes. So I went and took the exam. Así es que fui y tomé ese examen. In fact, de hecho, before I took the exam, antes de tomar el examen, I took a preparation course. Yo tomé un curso de preparación to learn how to take the exam. Para aprender a tomar ese examen. When I went to the preparation course, cuando fui al curso de preparación, the person teaching the preparation course, la persona que daba el curso de preparación, told us, nos dijo, the highest score you can get, el puntaje más alto que puedes obtener, is an 800. Es un 800. The lowest score you can get, lo más bajo que puedes obtener, is a 200. Es un 200. Then he told us, después nos dijo, if a monkey, si un chango, monkey, un chango, went into the exam, fuera al examen, with a pencil, con un lápiz, and filled in the dots, y llenara los puntitos, the monkey would get, el chango obtendría, about a 350. Más o menos 350. So our goal, así es que nuestra meta, is to get you as far above the monkey, es hacerte que subas un poquito más arriba que el chango, as we can, lo más que se pueda, and as close to 800, y lo más cerca de 800, as we can, que se pueda. So I studied very hard. Es que yo estudié muy duro. And I went to take the exam. Y fui a tomar el examen. I took the exam. Tomé el examen. And then you get the results 2 months later. Y después 2 meses después te dan los resultados. I opened up the envelope. Abrí el sobre. I was nervous. Estaba nervioso. My heart was pounding. Mi corazón estaba latiendo. My future depended on what was in the envelope. Mi futuro dependía en lo que estaba en ese sobre. Sweat was on my head. Mucho sudor en mi cabeza. I opened up the envelope. Abrí el sobre. I pulled out the sheet. Saqué la hoja. And there was my score. Y ahí estaba mi calificación. 354. 354. 4 points above a monkey. 4 puntos más arriba que un chango. Now, some people, ahora hay gente, would have said, I'm not meant to be a lawyer. Pudo haber dicho, simplemente no se supone que yo sea abogado. Some people, hubo gente, quit, se rajó, when they got a score that bad, cuando les llegó esa calificación tan mala. But I had a dream. Pero yo tenía un sueño. My dream in my heart, mi sueño en mi corazón, was to be a lawyer, era ser abogado. And there was no exam in this world, y no había examen en este mundo, that was going to stop me, que me fuera a parar, if I could take it over, si yo podía tomarlo otra vez, and over, y otra vez, and over, y otra vez. I took it the second time, lo tomé la segunda vez. I didn't do very good. No me fue muy bien. I took it the third time. Lo tomé la tercera vez. I didn't do very good. No me fue muy bien. I took it the fourth time. Lo tomé la cuarta vez. I didn't do very good. No me fue muy bien. I took it the fifth time. Lo tomé la quinta vez. And I did great. Y lo hice muy bien. And I got the score, y tuve la calificación, that I needed to have, que necesitaba tener, to get into law school, para entrar a la escuela de leyes. That process, ese proceso, took almost 2 years, tomó casi 2 años, from the first time I took the exam, desde la primera vez que tomé ese examen, to the fifth time I took the exam, hasta la quinta vez que tomé ese examen. I don't know anybody else that took the exam 5 times. No conozco a nadie más que haya tomado ese examen 5 veces, because everybody else, porque todos los demás, quit, se rajaron, before they had to take it the fifth time, antes de tener que tomarlo la quinta vez. But in my heart, pero en mi corazón, nothing was going to stop me, nada me iba a detener, from being a lawyer, de ser abogado. No exam, Ningún examen. If they let me keep taking it, si me permitieran seguir if tomándolo, I had to take it five times, aunque lo tuviera que tomar 5 veces, 10 times, 10 veces, 15 times, 15 veces, or 20 veces, or 20 times, I was going to pass the exam. Yo iba a pasar Period. El examen. Punto. Because I had a dream. Porque tenía un sueño. And I was unstoppable. Y yo era imparable. Same thing in the Amway business. Lo mismo en el negocio de Amway. When we got in, cuando entramos, we got no's. Tuvimos nos. We got no's. Tuvimos nos. We went to a certain level. Llegamos a cierto punto. And every quit. Y todo el mundo se rajó. We went from 4,000. Llegamos de 4,000 puntos. To 100. A 100 puntos. 5,000. 5,000. To 500. A 500 puntos. People came in. La gente entraba. Shiny white teeth. Con dientes blancos brillantes. Beautiful hair. Cabello hermoso. Handsome. Guapos. You knew they were going to be diamonds. Tú sabías que ellos iban a ser they diamantes. They got two no's. Les dijeron dos veces que no y se rajaron. We were going through the process. Estábamos pasando por el proceso. But it didn't make any difference. Pero no hacía ninguna diferencia. You know why? ¿Sabes por qué? I had a dream. Yo tenía un sueño. Nothing was going to stop me. Nada me iba a parar. If I could show the plan again tomorrow. Si yo podía dar el plan otra vez mañana. The next day, y otra vez el siguiente día. The next day, y otra vez el siguiente and día. Again the next y otra vez el siguiente day, día. I knew yo sabía that I could find six people que podía encontrar seis personas que tuvieran un sueño and have a better life. Y de tener una mejor vida. Back to being a lawyer. Igual como abogado. When I got accepted into law school, cuando me aceptaron en la escuela de leyes, here comes the next hurdle. Aquí viene la siguiente valla. The first day at law school, el primer día en mis clases, I walked into the entering class. Fui con la clase entrante. 6,000 people applied for that school. 6,000 personas aplicaron para esa escuela. 200 were accepted. 200 fueron aceptados. So I go into this class of 200 people. Así es que voy a esta clase con 200 personas. I sit down. Me siento. And the dean of the law school. Y el decano de la escuela de leyes. Comes in and gives us a speech. Viene y nos da un discurso. And here was his speech. Y aquí está el discurso. I want you to look to the person on your left. Quiero que vean a la persona a su izquierda. Now I want you to look to the person on your right. Ahora quiero que vean a la persona a su derecha. One of the two people that you just looked at, una de las dos personas que tú acabas will de ver, not be here, no va a estar aquí, at the end of the first year, al final del primer periodo, for two reasons, por dos razones. Number one, número uno, we have a mandatory failure policy, tenemos una política obligatoria de tronar certain gente. Number of you will fail, algún número de ustedes va and a reprobar. Number two, y segundo, the competition here, la competencia aquí, is extreme. Es extrema. And we will put so much work on you. Y vamos a ponerles tanto trabajo. Many of you will not be able to handle it. Que muchos de ustedes no lo van a poder soportar. And you will quit. Y se van a rajar. And I'm sitting there in the seat. Y yo estoy sentado en esa silla. Thinking to myself. Pensando para mí mismo. Boy, what a motivator this guy is. Oye, qué motivador es este cuat. I'm really excited about law school. Estoy muy entusiasmado en la escuela de leyes. So you started law school. Es que empecé en la escuela de leyes. And they gave you more work. Y te daban más trabajo. That you could do in 24 hours a day. De lo que tú podías hacer en 24 horas. They put horas. More pressure on you. Te ponían más presión. Than most people could handle. De la que la mayoría de la gente puede manejar. Many people quit. Mucha gente se rajó. They weren't willing to go through the process. No estaban dispuestos a pasar por el proceso. It was 3 years long. Fueron 3 años. It was torture. Era tortura. But anybody could have done it. Pero todo mundo lo pudo haber hecho. You didn't have to be brilliant. No tenías que ser brillante. You didn't have to have great intelligence. No tenías que tener mucha inteligencia. You had to be willing to work hard. Tenías que estar dispuesto a trabajar duro. And you had to be so committed. Y tenías que estar tan comprometido. That every time you looked at yourself in the mirror. Que cada vez que te vieras a ti mismo en el espejo. And that little voice in you. Y esa pequeña voz en ti. Said, I want to quit. Dijera, me quiero rajar. Your dream in your heart. Tu sueño en tu corazón. Would stand up. Se va a parar and say no. Y diría no. I'm committed to my dream. Estoy comprometido I'm con mi sueño. Be a lawyer. Voy a ser abogado. And I got through law school. Y pasé la escuela de leyes. Because I was brilliant? Porque era brillante? No. No. Because I was very smart? Porque era muy inteligente? No. No. Because I was committed. Porque estaba comprometido. And because I had a dream. Y porque tenía un sueño. That I was not going to be stopped. De que yo no iba a ser detenido. In achieving. Para lograrlo. Back to the Amway business. Otra vez al negocio de Amway. Our business went up. Nuestro negocio subió. Our business went down. Nuestro negocio bajó. Our business went up. Nuestro negocio subió. Our business went down. Nuestro negocio bajó. We did stupid things. Hicimos cosas estúpidas. We made a lot of mistakes. Hicimos muchos errores. But we learned along the way. Pero aprendimos en el camino. We got to direct. Llegamos a directos. We held direct. Nos mantuvimos en directo. And then we started aiming for emerald. Y después empezamos a poner la meta para esmeralda. We had two legs. Teníamos dos piernas. At 18%. Al 18%. That quit. Que se rajaron. Totally quit. Totalmente se rajaron. Here one day. Aquí un día. Gone the next. Se fueron el siguiente día. Because the process. Porque el proceso. Was testing them. Los estaba probando. Have you noticed something? ¿Te has dado cuenta de algo? This business, este negocio, tests you as a person. Te prueba a ti como persona. More than anything I've ever seen. Más que cualquier otra cosa que yo haya visto. It finds out who you are. Encuentra quién tú eres. And right now, y ahora mismo, night after night, noche tras noche, day after day, día tras día, you are writing a story. Tú estás escribiendo una historia. About the human being you are. Acerca del ser humano que tú eres. Because this business. Porque este negocio. Brings it out. Lo trae, lo saca. We went emerald. Llegamos a esmeraldas. Within 2 years. En 2 años. Even though those legs quit. Aunque esas piernas se rajaron. Even though the beautiful people came in. Aunque la gente bonita that entró. That you knew could go diamond. Que tú sabías que iba a ser and diamante. They quit. Y se rajaron. We still went emerald. Aún así llegamos a esmeralda. Why? ¿Por qué? Because we were genius. ¿Porque éramos genios? No. No. Because we were great at the business? ¿Porque éramos buenísimos en el negocio? No. No. It's because we were committed. Era porque estábamos comprometidos. And we believed. Y creíamos. And in this business. Y en este negocio. People. La gente. Follow. Sigue. Commitment. El compromiso. People. La gente. Follow. Sigue. Somebody with a dream. A alguien con un sueño. I remember. Yo recuerdo. Ivan Morales. A Iván Morales. In Puerto Rico. De Puerto Rico. Ivan was a great friend of ours. Iván era un amigo muy cercano a nosotros. Do you think Ivan Morales went diamond? ¿Tú crees que Iván Morales llegó a diamante? Because he was a genius? ¿Porque era un genio? No. No. Because he was smarter than everybody else? ¿Porque era más listo que todo el mundo? No. No. That was a man with a dream. Eso era un hombre con un sueño. That nothing was going to stop him. Que nada lo iba a detener. Nothing was going to stop. Nada lo iba a detener. That's how you go diamond. Así es como llegas a diamante. It's because you get committed. Es porque te comprometes. And whatever happens tomorrow. Y cualquier cosa que suceda mañana. Does not shake you. No te hace vibrar. Because your commitment. Porque tu compromiso. Is not temporary. No es temporal. It is not just out of your mouth. No es solamente de boca. It is from your heart. Es de tu corazón. I got through law school. Pasé por la escuela de leyes. And then you had to take another exam. Y después tenías que tomar otro examen. The bar exam. El examen de la barra de abogados. It was the exam that you took. Era el examen que tú tomabas. To be licensed. Para que te dieran la licencia. To practice law. Para ejercer leyes. I took it the first time. Lo tomé la primera vez. I didn't pass it. No lo pasé. I took it the second time. Lo tomé la segunda vez. I didn't pass it. No lo pasé. I took it the third time. Lo tomé la tercera vez. I passed it. Lo pasé. Now, I want you to think about that process. Ahora quiero que pienses en ese proceso. This many people wanted to be a lawyer. Esta cantidad de gente quería ser abogada. This many people got past the test to get into law school. Esta cantidad de gente pasó el examen para admitir en la escuela de leyes. This many people got through law school. Esta cantidad de gente terminó la escuela de leyes. This many people became lawyers. Y este pequeño grupo de gente se hizo abogado. It started here. Empezó aquí. It ended up here. Terminó aquí. Does this sound familiar to you? ¿Esto le suena algo familiar? People come into the Amway business. La gente que entra en el negocio de Amway. I'm going to be a diamond. Voy a ser diamante. I'm going to be free. Voy a ser libre. And then they start showing the plan. Y empiezan a dar el plan. And then some people start to quit. Y gente se empieza a rajar. And then they get about 5 months of no's in a row. Y luego como 5 meses de puros no's. And then they get to a pin level and then they lose the pin level. Y llegan a un nivel y lo pierden. And they have to start all over again. Y tienen que empezar otra vez. This many people get in. Esta cantidad de gente entra. This many people go diamond. Esta cantidad de gente llega a diamante. But here's the secret. Pero aquí está el secreto. This many people got in. Esta cantidad de gente entró. And this many people could go diamond. Y esta cantidad de gente podría haber sido diamante. Because the people that did go diamond. Porque la gente que sí llegó a diamante. They are not more talented than the ones that didn't go diamond. No tienen más talento que los que no llegaron a diamante. They're not better looking. No se ven mejor. They don't have any special gifts. No tienen ningún don especial. The people that go diamond, la gente que llega a diamante, decide to go diamond, decide que va a llegar a diamante, and they become unstoppable, y son imparables, in the pursuit, en la búsqueda, of their dream, de su sueño, because when you are committed in your heart, porque tú estás comprometido de corazón, when you are unstoppable, cuando tú eres imparable, in the pursuit of your dream, en la búsqueda de tu sueño, you draw people to you. Tú atraes gente hacia ti. Like a magnet. Como un magneto. People follow you. La gente te sigue. Because they know. Porque saben. They know. Ellos saben. That you're going someplace. Que tú vas a algún lugar. I have people in my group today. Tengo gente en mi grupo hoy. That were in my group. Que estaba en mi grupo. When we were at 6%. Cuando estábamos al 6%. And they would tell you today. Y ellos te dirán hoy. That they knew back then, que ellos sabían en ese entonces, that John and Pat, que John y Pat, were going to be diamonds, iban a ser diamantes. Was it because they showed a great plan? Era porque daban un excelente plan? No. No. Was it because they did a great follow-up? Era porque hacían un excelente seguimiento? No. No. Was it because they used the tools perfectly? Era porque usaban las herramientas correctamente? No. No. It was because. Era porque. People could tell, la gente podía decir, that we had a dream, que teníamos un sueño, that no one, que nada, nothing, nadie, was going to stop us, nos iba a detener, from the accomplishment, para el logro, of that dream, de ese sueño. Now here's my question to all of you. Aquí está mi pregunta para todos ustedes. The last time, la última vez, that you showed the plan, que tú diste el plan, either one on one, ya sea uno a uno, or in somebody's house, o en la casa de alguien, or in an open meeting, o en un open. Did the people that leave the meeting, la gente que se fue de esa reunión, even if they didn't get in, aun si no entraron al negocio, did they leave that meeting, ellos se fueron de esa reunión, saying to themselves, diciéndose a sí mismos, that person, esa persona, is going to succeed in this business, va a tener éxito en este negocio, that person, esa persona, is going to win at this business, va a ganar en este negocio. And when you leave a meeting, y cuando tú dejas una reunión, if people are not saying that, si la gente no está diciendo eso, you haven't learned the secret of the business. No has aprendido el secreto del negocio todavía. Because the secret of the business, porque el secreto del negocio, is not how good you show the plan. No es que tan bien des el plan. It's not using the tools perfectly. No es usar las herramientas perfectamente. It's not doing the perfect follow-up. No es hacer el seguimiento perfecto. The secret of the business, el secreto del negocio, is deciding in your heart, es decidir en tu corazón, once and for all, de una vez por todas, that you're going to win, que tú vas a ganar. You know what it all boils down to? ¿Tú sabes a dónde se reduce todo? It's belief, creencia. I have to take you back, yo tengo que llevarte atrás un poco, to a day, a un día, in 1991, en 1991. In 1991, en 1991, we were recognized, fuimos reconocidos, in the United States, en los Estados Unidos, as new emeralds, como nuevos esmeraldas. They told all of the audience, le dijeron a todo mundo en la audiencia, all of the new emeralds, todos los nuevos esmeraldas, come up, vengan arriba, and line up behind stage, y fórmense atrás del escenario. My wife and I went behind stage. Mi esposa y yo fuimos atrás del escenario. There was a huge line of emeralds. Había una fila enorme de esmeraldas. There were more than 100 emeralds. Había más de 100 esmeraldas. And more than 75 of them, y más de 75 de ellos, came from Mexico. Venían de México. One after another. Uno tras otro. Emeralds. Esmeraldas from Mexico, de México, one after another, uno tras otro, after another, tras otro, after another, tras otro, after another, tras otro, after another, tras otro. You remember those days? ¿Ustedes se acuerdan de esos días? Let me tell you something, folks. Déjame decirte algo, amigo. Countries, los países, have a mental psyche, tienen una psique mental. England has a mental psyche. Inglaterra tiene una psique mental. The United States has a mental psyche. Los Estados Unidos tienen una psique mental. In how they view themselves. En cómo se ven a ellos mismos. Argentina has a mental psyche as a country and how they view themselves. Argentina tiene un concepto propio de cómo se ven ellos mismos. Mexico has a mental psyche and how they view themselves. México tiene un concepto propio mental de cómo se ven ellos mismos. And this organization, y esta organización, as a whole, como un todo, has a mental psyche, tiene un concepto mental, on how you view yourself, de cómo tú, cada uno de ustedes se ve a sí mismo. I don't know you. Yo no te conozco. But I do know you. Pero te conozco. I know people have told you no. Yo sé que gente te ha dicho que no. I know that family members have laughed at you. Yo sé que miembros de tu familia se han reído de ti. I know that you have sponsored people. Yo sé que has auspiciado gente. That you knew they were going to be a diamond. Que tú sabías que iban a ser diamantes. They had all the tools. Tenían todas las herramientas. And they quit. Y se rajaron. I know that some of you, yo sé que algunos de ustedes, have had direct distributors in your upline. Ha tenido distribuidores directos en su línea de auspicio que se rajaron. Maybe even emeralds. A lo mejor esmeraldas. Quit. Que se rajaron. Welcome to the game of life. Bienvenidos al juego de la vida. We've had directs quit. Tuvimos directos que se We've rajaron. Had emeralds quit. Esmeraldas que se rajaron. We've had people that should have gone diamond quit. Gente que debía de haber sido diamante que se rajó. Let me ask you a question. Déjame hacerte una pregunta. If Mexico did that before, si México hizo eso antes, see, you were the talk of the Amway world. Ustedes, todo el mundo de Amway hablaba de ustedes. You were it. De ustedes. People were coming south over the border. La gente estaba yendo al sur después de la frontera para venir a México. Because the business was on fire in Mexico. Porque el negocio estaba prendido en México. It was on fire. Estaba prendido. They knew about you in Europe. Ellos sabían acerca de ustedes They en Europa. Knew about you in South America. Sabían de ustedes en Sudamérica. They knew about you in Canada. Sabían de ustedes en They Canadá. Knew about you in Japan. Sabían de ustedes en Japón. You were rocking the whole Amway world. Ustedes estaban cambiando el mundo de Amway. And here's my challenge to you. Y aquí está mi reto para ti. If you did it once, si lo hiciste una vez, why can't you do it again? ¿Por qué no lo puedes volver a hacer? And you know the answer. Y tú sabes la respuesta. You can do it again. Tú puedes volverlo a hacer. If you decide to do it si again. Si decides hacerlo if you otra believe vez. You can si do crees it again, que lo puedes volver a you hacer. You can do it again. Tú puedes hacerlo. If you know anything business. Si tú sabes cualquier cosa de negocios. Every business. Cualquier negocio. Goes up. Sube. And it goes down. Y baja. It goes up. Sube. And it gets flat. Y llega a un punto plano. If you don't believe that. Si no crees eso. Watch the stock markets. Ve el mercado de valores. Technology stocks in the United States. Las acciones de empresas de tecnología en Estados Unidos. Went through the roof last year. Subieron hasta el techo el año and pasado. Now they're down. Y ahora están abajo. And now they're flat. Y ahora están planas. That is true in every business. Eso es cierto en todos los negocios. In all different types of economies. En todos los tipos de economía. And it is true in our business. Y es cierto en nuestro negocio. We have big times. Tenemos tiempos buenos. Flat times. Tiempos planos. Low times. Tiempos bajos. We're a business. Es un negocio. But you know what it takes in this business. Pero saber lo que se to requiere take este a business from here para llevarlo de aquí to there. Allá arriba. One person. Una persona. Una persona con un sueño en el corazón. Este es todo es necesario para un nuevo negocio en México. Un persona con un sueño. ¿Está usted? ¿Está usted? ¿Está usted? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Está usted? Are you the person? ¿Eres tú esa persona? Businesses change. Los negocios han cambiado. The direction of a country changes. La dirección de un país cambia. Before Lizardis. Antes de los Lizardi. And Moraleses. Y los Morales. Matos. Los Matos. Before Ivan Morales. Antes de Iván Morales. The business in Puerto Rico was down. El negocio en Puerto Rico it estaba was terrible. Muerto, estaba it enterrado. Had a bad reputation. Tenía muy mala reputación. But along came some people. Pero vino algunas personas. With integrity. Con integridad. And a dream. Y un sueño. And nothing was going to stop them. Y nada los iba a detener. And they went from nothing. Y fueron de nada. To the hottest market. Al negocio más grande. In all of the Amway world. En todo el mundo de Amway. In the blink of an eye. En un parpadear de ojos. Because a couple people. Porque un par de personas. With a dream. Con un sueño. Decided. Decidió. Things were going to be different. Que las cosas iban a ser diferentes. They were going to win. Ellos iban a ganar. And they were going to bring a lot of people with them. E iban a traer a mucha gente con ellos. In the audience this weekend. En la audiencia este fin de semana. And I don't know who you are. Y yo no sé quién eres. And you may not even have a pin on yet. Y puede que ni siquiera tengas un pin contigo. You may not even have a 3% pin on yet. Puede que ni siquiera tengas el nivel de 3%. You may be brand new. Tú puedes ser nuevecito. This may be your first function. Esta puede ser tu primera convención. But somewhere in this audience. audience, pero en algún lugar en esta audiencia, is one or more people, hay una o más personas, or one or more couples, o una o más parejas, that can turn the business around in this country, que pueden darle la vuelta al negocio en este país, and make it explode, y hacerlo explotar, like it did before, como lo hicieron antes. There is not one reason in the world, no hay una razón en el mundo, why at next year's free enterprise, porque en la libre empresa del próximo año, there can't be 75 new emeralds, no puede haber from Mexico. 75 nuevos esmeraldas de México. Three people. Es nada más tres personas. It's just three people with a dream. Solo tres personas con un sueño. Three. Tres. Tres. Three. Not 25. No 25. Three. Tres. Tres personas con un sueño. Es esmeralda, ¿sí? It's not a big deal. No es algo grande. You can do it. Tú puedes hacerlo. Now my question is to you. Ahora mi pregunta para ti. Who is it? ¿Quién es? Who is the person out there? ¿Quién es la persona allá afuera? Who's gonna get the dream in their heart? Que va a tener ese sueño en su corazón. And become unstoppable. Y hacerse imparable. So that when you go to building business seminars, para que cuando vayas a seminarios de construcción de negocios, everybody going across stage, todo el mundo esté pasando en el escenario, is in their group. Que todos los que pasen por el escenario estén en su grupo. Todos los nuevos niveles are in their group. Sean de su grupo. All the smiles in the audience, todas las sonrisas en la are audiencia in their group. Sean de su grupo. Because momentum, porque el momentum happens quickly, pasa rápido. If you're excited, si estás entusiasmado, and if you're committed, y si estás comprometido. The business, el negocio, needs, necesita some new heroes, nuevos héroes. Did you hear me? ¿Me escuchaste? Escúchame. The business, el negocio, needs, necesita some new heroes, nuevos héroes. The business, el negocio, needs, necesita some new heroes, nuevos héroes. You're there, tú estás ahí. You're in this audience, tú estás en esta audiencia. Now show us what you're made of. Ahora enséñanos de qué estás hecho. Show us what's in your heart. Enséñanos qué tienes en tu show corazón. Show us what courage you have. Enséñanos qué tan valioso eres. Because I know in this audience, porque yo sé que en esta audiencia, there are new diamonds, hay nuevos diamantes. And you can do it. Y tú puedes hacerlo. And if I can help you learn these, y si puedo ayudarte a que aprendas esto, this evening, esta tarde, then perhaps you'll go diamond sooner. A lo mejor vas a llegar a diamante pronto. Lesson number one. Lección número uno. Forget about the results. Olvídate de los resultados. Just do the work. Solamente haz el trabajo. Forget about the results. Olvídate de los resultados. Just do the work. Solo haz el trabajo. One of the biggest mistakes people make in this business. Uno de los errores más grandes que las personas cometen en este negocio. Is they spend too much time. Es que pasan demasiado tiempo. Looking. Viendo. To see the results. A ver los resultados. Of their work. De su trabajo. And usually when people look for the results too soon, y usualmente cuando las personas buscan los resultados muy rápido, se desentusiasman, and they quit, y se rajan. And many people do that. Y muchas personas hacen eso. Many of you have done that. Muchos de ustedes han You've hecho been eso. Looking at the results, estuvieron viendo los resultados, and you're paying too much attention to the results, y poniendo demasiada atención en los resultados, and not enough attention on just doing the work, y no suficiente atención en simplemente hacer el trabajo. Yes. Sí. No. No. It doesn't make any difference. No hace ninguna diferencia. Because we're going to show enough plans. Porque vamos a dar suficientes planes. And put enough marks on the board. Y poner suficientes marcas en el pizarrón. That when it's all over with. Para que cuando todo termine. In the next few years. En los próximos años. There's going to be enough marks on the board. Va a haber suficientes marcas en la pizarra. That I'm going to be a diamond. Que yo voy a ser diamante. There's another yes. Hay otro sí. And another yes. Y otro sí. And another no. Y otro no. This one quit. Este se rajó. Oh, that's all right. Ah, eso está bien. I'm showing the plan again. Estoy dando el plan otra vez. Because it's another mark on the board. Otra marca en el pizarrón. One more mark on the board. Marca más another pizarro. Mark on the board. Otra marca another más. No. Otro no. Another yes. Otro sí. Another no. Otro no. Another no. Otro no. Show the plan till you put the marks on the board. Para el plan hasta que pongas todas las marcas en la pizarra. Now. Ahora. If you treat the plan, si tratas el plan like putting the mark on the board, como poner la marca en la pizarra, do you think, ¿tú crees, that you can find, que puedes encontrar, three people, tres personas, who want to go direct, que quieran llegar a directo, so you can be an emerald, para que tú puedas ser esmeralda? And do you think you might be able to find six people, y tú crees que sea posible que encuentres seis personas, that have a dream, que tengan un sueño, that they want to do better than they're doing right now, que quieran estar mejor que lo que están you hoy? Must, tú tienes, take the emotion, que quitar la emoción, plan, de quitar el plan, quit worrying about the results, y dejar de do the work. Haz el trabajo. If you do the work, si tú haces el trabajo, you're gonna be a diamond. vas a ser diamante. Period. Punto. I don't care if 100 people in a row. No me importa si 100 personas tell you no. Te dicen que no. I would be so excited. Y estaría tan entusiasmado. To get 100 no's in a row. Tener 100 no's a la carrera. I would be carrera. So fired up. Estaría tan prendido. To get 100 no's in a row. De que me dijeran 100 because no's seguidos. Statistics tell me. Porque las estadísticas there's me dicen. A yes on its way. Que van a que viene un sí. I'll do the work. Yo voy a hacer el trabajo. Just show me what I got to do. Solamente enséñame lo que tengo que hacer. Forget the results. Olvídate de los resultados. Do the work. Haz el trabajo. You do the work. Haz el trabajo. You will win. Vas a ganar. Period. Punto. Lesson number two. Lección número dos. Stop letting life. Deja de permitir que la vida get in your way. Se ponga en tu camino. I am amazed. Yo estoy asombrado. 11 years into this business. 11 años en este negocio. How easy it is. Qué fácil es. For people to take their focus. Que las personas tomen su enfoque. Off of their dreams. Fuera de su sueño. Because of something happening out there. Porque hay algo sucediendo acá afuera. A few years ago. Hace unos años. Pat's sister got brain cancer. La hermana de Pat le dio cáncer en el cerebro. Because we were free as diamonds. Porque éramos libres como diamantes. And because we didn't have to work. Y porque no teníamos que trabajar. Pat was able to spend most of the 6 months. Pat tuvo la oportunidad de pasar la mayoría de los 6 meses. Between her sister being diagnosed. Entre el tiempo que diagnosticaron a su hermana. And her passing away. Y su muerte. Pat was able to spend most of that time with her. Pat pudo pasar la mayoría de ese tiempo con ella. Because we had the time. Porque teníamos el tiempo. But during that time. Pero durante ese tiempo. Even during that time. Aún durante ese tiempo. We stayed there. Nos mantuvimos ahí. And we were for our group, what our group needed. Y estábamos listos a lo que nuestro grupo necesitaba. Most people. La mayoría de las personas. They get focused on their dreams. Que se enfocan en sus sueños. But this situation at work has come up. Pero esta situación del trabajo so viene. So it takes their focus away. Así es que quitan su enfoque. Or something's going on with their children. O algo pasa con sus and hijos. And that takes their focus away. Y eso quita su enfoque. Or there's something going on with a family member. O hay algo pasando con alguien that de la familia. Takes their focus away. Y eso les quita su enfoque. Don't get me wrong. No me entiendas mal. Family is much more important than this business. La familia es mucho más importante que este negocio. But every one of you in this room, pero cada uno de ustedes en este lugar, will face situations in your life. Va a enfrentar situaciones en su vida. They'll happen at work. Pasan en el trabajo. They'll happen with your family. Pasan con tu familia. They will happen with your spouse. Pasarán con tu esposo o esposa. Happen with your children. Pasará con tus niños. They'll happen in all areas of your life. Pasarán en todas las áreas de tu vida. All of those things happen to the diamonds too. Todas esas cosas también le pasan a los diamantes. But the people that go diamond, pero las personas que llegan a diamante, they do not allow life, no permiten que la vida to steal their focus, les robe su enfoque. Their focus is right ahead. Su enfoque está ahí. Their focus is right there. Su enfoque está ahí. They deal with what they need to deal with, manejan y enfrentan lo que tienen que enfrentar. But their focus is on going diamond. Pero su enfoque está en ser diamantes. And most people, y la mayoría de las personas, are not like that. No son así. They leave a convention like this. Dejan una convención como and esta. They're very focused on going diamond. Y están muy enfocados en llegar and a diamante. Then life starts to happen. Y después la vida empieza a suceder. And they take their focus, y quitan su enfoque. And they put their focus on other things. Y ponen su enfoque en otras cosas. And they lose their focus, y pierden su enfoque on becoming a diamond, en ser diamantes. On getting free, en ser libre. Ladies and gentlemen, damas y caballeros, if we had not been diamond, si no fuéramos diamantes, Pat would not have had the ability. Pat no hubiera tenido la habilidad to spend so much time, de pasar tanto tiempo, with her sister, con su hermana, during her cancer, durante su cáncer, and during her death, y durante su muerte. Pat's two brothers, los dos hermanos de Pat, who have never gotten in the business, que nunca entraron en el negocio, who had full-time jobs, que tienen trabajos de tiempo completo, because they were not willing to sacrifice, porque no estaban dispuestos a sacrificar, for a short period of time in their life, por un corto periodo de tiempo en su vida, to gain freedom, para ganar libertad, spent very little time, pasaron un poco tiempo, with their sister, con su hermana, because they had to be at work every day, porque tenían que estar en el trabajo todos los días. And when Pat's sister passed away, y cuando la hermana de Pat murió, the two brothers, los dos hermanos, told Pat, le dijeron a Pat, that they were actually envious, que de hecho tenían envidia, of her ability to spend time with her sister, de su habilidad de pasar tiempo con su hermana, Because they were not free. Porque ellos no eran libres. We were free. Nosotros éramos libres. We were focused. Nosotros estábamos enfocados a ser libres. Do you think everything was perfectly smooth on the way to going diamond? ¿Tú crees que todo fue perfectamente suave en el camino al diamante? No. We had situations with work. Tuvimos situaciones en el trabajo. We had situations with children. Situaciones con los niños. We had all kinds of situations. Tuvimos todo tipo de situaciones. We even had financial situations. Tuvimos situaciones financieras. And you can ask every one of your diamonds. Y tú puedes preguntarle a cada uno de tus diamantes. Smooth road on the way to diamond. Si fue un camino totalmente suave hacia el diamante. And whether it was easy to stay focused. Y si fue fácil mantenerse enfocado. And they'll tell you no. Y te van a decir que no. There were all kinds of things. Había todas estas cosas that could have stolen their attention. Que pudo haberles quitados atención, but they stayed focused. Pero se mantuvieron enfocados. And they got free, y llegaron a ser libres. Giving them the ability, dándoles la oportunidad, to be able to deal with all of life's challenges, de manejar todos los retos de la vida, in a different way now, en una manera diferente hoy, because they don't have to go to work. Porque no tienen que ir a trabajar. Someone is not telling them, alguien no les está diciendo, you be at work this morning, tú tienes que venir al trabajo esta mañana, time, a esta hora, or you're fired, o te estás despedido. Nobody tells them that. Nadie les dice eso. Because they did not, porque no, let life get in the way, permitieron que la vida se pusiera en su camino, of achieving their dreams, en el camino de lograr sus sueños. Lesson number three, lección número tres, learn how to show the plan, aprende a dar el plan. Now this is not what you think. Esto no es lo que tú crees. Because most everybody in here knows how to show the plan. Porque la mayoría de las personas aquí ya sabe cómo dar But el plan. The biggest mistake most people make. Pero el error más grande que la mayoría de las personas hacen in showing the plan, al dar el plan, is they try to sell them the business. Es que tratan de venderles el negocio. Many of you, muchos de ustedes, spend most of the time, pasan la mayoría del tiempo, showing the plan, enseñando el plan, telling them, diciéndoles, how great this business is, qué grande es este negocio. If you do that, si tú haces eso, you'll not be a diamond. No vas a ser diamante. Here is the secret, aquí está el secreto, to showing the plan, para dar el plan. And this is a very important lesson. Y esta es una lección muy importante. What you're attempting to do, lo que tú intentas hacer, in showing the plan, al dar el plan, is to find out, es encontrar, what's important to them, qué es importante para ellos, and create a verbal bridge, y crear un puente verbal, between what's important to them, entre lo que es importante para ellos, what their dreams are, cuáles son sus sueños, and this vehicle, y este vehículo, Amway, as a way of making that happen, como una manera de hacer que eso suceda. The whole purpose, el único propósito in showing the plan, de dar el plan, is not to show the plan, no es enseñar el plan. Let me say that again. Déjame decir eso otra the vez. Purpose of showing the plan, el propósito de dar el plan, is not to show the plan, no es dar el plan. The purpose of showing the plan, el propósito de dar el plan, is to find out what they want, es encontrar qué es lo que quieren, and then with your words, y después con tus palabras, create a dating relationship, crear una relación, between what they want, entre lo que ellos quieren, and this, y esto. And your goal, y tu meta, is to get them to go out on a date with this. Es hacerlos que salgan con una fecha de esto. After introducing them to this, después de hacer este puente, here's what they want, aquí está lo que ellos quieren, here's this, aquí está esto, you've made the introduction, tú haces la introducción, you've started a relationship, empezaste una relación, between what they want, entre lo que ellos quieren, and this is a way of getting it, y esta es una manera de hacerlo. Your goal, tu meta, is to get them, es hacerlos, to go out on a date, que salgan con una cita. The date is called, la cita se llama, an open meeting, un open, a business building seminar, un seminario de construcción de negocios, o una convención. And by getting them to on that date, y hacerlos que salgan con esa cita, they're going to learn more about the business, van a aprender más del negocio, and the initial like relationship, y la relación inicial, I like this, entre que les guste esto. I like this as a way of getting what I want. Quiero, me gusta esto como una manera de obtener when lo que quiero. Get them to these events, cuando tú los traes a estos eventos, the like relationship, la relación que les gusta, will turn into love. Se convertirá en amor. And suddenly they will love this. Y de repente amarán they esto. Will fall in love with this. Se van a enamorar con as esto. A way of getting what they want. Como una manera de obtener lo que ellos quieren. If you do not learn that skill, si tú no aprendes esa habilidad, you will not go diamond. No vas a llegar a diamante. And here's a good way to measure whether or not you're understanding that skill. Y aquí está una manera de medir si estás entendiendo o no esa habilidad. When you do the plan, cuando tú haces el plan, Who talks most? ¿Quién habla más? Them? ¿Ellos? Or you? ¿O tú? If when you walk away from a plan, si cuando tú te vas de un plan, if you did most of the talking, si tú hiciste la mayoría de la parte hablada, that's not good. Eso no es bueno. You want them to do most of the talking. Tú quieres que ellos hagan la mayoría del hablar. You've got to learn how to be a conversationalist. Tienes que aprender a ser un buen conversador. Lesson number 5. Lección número 5. Learn where to work. Aprende dónde trabajar. This took me quite a while to learn. Esto me tomó algo de tiempo aprenderlo. And most of you have not learned this yet. Y la mayoría de ustedes no lo ha aprendido aún. Most people in the Amway business. La mayoría de las personas en el negocio de Amway have not learned this yet. No han aprendido esto todavía. And it's very simple. Y es muy simple. And sometimes we know it here. Y algunas veces lo sabemos acá. But we still don't do it. Pero no lo hacemos. Your goal. Tu meta. As fast as you can do it. Lo más rápido que puedas hacerlo. Is to get 3 organizations. Es hacer 3 organizaciones. A minimum. En un mínimo. Of 20 persons deep. De 20 personas en profundidad. In the system. En el sistema. When you get 3 legs. Cuando tengas 3 piernas. 20 people deep. Con 20 personas en profundidad. In the system. Y el sistema. There's a big difference. Hay una gran diferencia. Between 20 people deep. Entre 20 personas en profundidad. And 20 people deep in the system. Y 20 personas en profundidad con sistema. You get 3 legs. Tú ten 3 patas. 20 people deep. 20 personas en profundidad. In the system. En el sistema. 20 personas profundidad en el sistema. You will be an emerald. Tú vas a ser esmeralda. And if you do that correctly, y si haces eso correctamente, most of you in this room, la mayoría de ustedes en este lugar, will never have a job again. Nunca tendrá un trabajo otra vez. For the rest of your life. Por el resto de sus vidas. I would love to outline for you. Me encantaría subrayarles a ustedes. All of the things that have happened to us. Todas las cosas que han sucedido. Since we've gone diamond. Para nosotros desde que llegamos a diamantes. The houses we own. Las casas que tenemos. The buses we own. Los camiones que tenemos. The motorcycles. Las motos. The cars. Los carros. The boats. Los barcos. All that stuff's nice. Todo eso es bonito. The trip we take every month. El viaje que hacemos cada mes. That's nice. Eso es bonito. The vacations we take all over the world. Las vacaciones en todo el mundo. Those are nice. Esas son bonitas. But you know what my favorite part of being diamond is? ¿Pero sabes cuál es mi parte favorita de ser diamante? And everybody has a different way of viewing diamond. Y todos tienen una manera distinta de ver diamante. Some diamonds they work very hard when they're diamonds. Algunos diamantes trabajan muy fuerte cuando son diamantes. Because they want to build bigger and bigger groups. Porque quieren construir grupos más grandes y más grandes. And I have the greatest respect for them. Y yo tengo el respeto más grande por ellos. I think that's great. Yo creo que eso es grandísimo. And there may be a day. Y puede haber un día. I get into doing that again. En que yo me ponga a hacer eso otra vez. Well, let me tell you what I love most about being diamond. Pero déjame decirte lo que yo amo más de ser diamante. Right now, ahora mismo, and for the last 5 years, y por los últimos 5 años, I work about trabajo como 40 days a year. 40 días al año. I take about 320 days a year off. Me tomo como 320 días libres. I like sleeping till 9 o'clock in the morning. Me gusta mucho quedarme dormido hasta las 9 de la mañana. I like chasing my wife around the house when the kids are at school. Me gusta corretear a mi esposa en la casa cuando los niños están en clases. I like that a lot. Me gusta mucho. I like riding my Harley Davidson every day. Me gusta manejar mi Harley Davidson todos los días. I like working out in my home gym. Me gusta hacer ejercicio en el gimnasio en mi casa. I like being at all of my kids. Me gusta estar jugando con mis niños en sus juegos de béisbol. I like taking my kids all around the world. Me gusta llevar a mis hijos alrededor del mundo. And letting them see. Y dejarlos ver. What other kids read about in books. Lo que otros niños solamente leen en libros. I love. Amo. Being free. Ser libre. Houses are nice. Las casas son bonitas. Boats are nice. Los barcos son bonitos. Buses are nice. Los viajes cars son bonitos. Are nice. Los carros son motorcycles bonitos. Motorcycles are nice. Las motos son bonitas. All that stuff's nice. Todo eso es bonito. But what's best? Pero lo que es mejor is that there's not one human being in the world. Es que no hay un ser humano en este mundo that owns us. Que al cual le pertenezcamos. Tomorrow, mañana, I own that. Yo me pertenezco. I don't have to sell any part of that day. Yo no tengo que vender ninguna parte de ese día. To somebody else. A alguien más. So that I can have a roof over my head. Para que yo pueda tener un techo en mi cabeza. I don't have to sell any part of that day. Yo no tengo que vender ninguna parte de ese día. To another human being. A otro ser humano. So that I can have a car to drive. Para que yo pueda tener un automóvil. I don't have to sell any part of that day. No tengo que vender ninguna parte de ese día. To any other human being. A ningún otro ser humano. To be able to have a secure life. Para ser capaz de tener una vida segura. It's worth it. Vale la pena. Go do the work. Ve y haz el trabajo. Esta es una grabación con derechos reservados de Pronet. La reproducción total o parcial de esta cinta está prohibida. La compra de este cassette es opcional y no reembolsable. Aunque las técnicas y estrategias han funcionado para otras personas, nadie puede garantizar que funcionen para usted. Esperamos, no obstante, que las ideas aquí expuestas puedan ayudarlo a desarrollar un negocio sólido y rentable. Estos materiales han sido publicados independientemente de Amway Corporation.